cotarro lo manejo yo. Soy el puto amo, el rey, y nadie me podrá vencer. Entra en escena todo bien, y nadie me podrá vencer. Nunca nadie. De California a Nueva York, viajo lo que quiero, porque soy el mejor, yeah.